Nosotros no queremos contribuir a esa excitación. Apenas compartir un momento de radio lo más agradable posible, a pesar de la realidad que a veces nos cachetea muy fuerte. Los espero. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Sin toda la información, fuera de agenda. Fuera de agenda. Últimos cómodos en la carrera por la primicia, los martes de 9 a 10 de la mañana. Periodistas con mejor información sobre economía y negocios. Matías Bonelli y Lorena Guarino. Reunidos en un programa que combina los datos más reveladores sobre la actualidad de las empresas y el análisis de la dinámica macroeconómica en la cual se desenvuelven. Miércoles, 9 a.m. 2 en 1. 9 a.m. Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9. Sonido y producciones independientes. Los sábados son ideales para desayunar sin apuro mientras escuchás Para Gente Despierta. Para Gente Despierta. De 8 a 9 de la mañana. Para Gente Despierta. Amigos, muy buenos días. Otro sábado acá, lindo, lindo, para comenzar este fin de semana con Gente Despierta. Acá estoy acompañado, bueno, ustedes no me conocen ya porque falto bastante, les habla Adrián Ventura, pero estoy acompañado aquí de dos diosas fenomenales que están siempre. El sábado pasado estuvieron solitas. Me comentaron quienes escucharon el programa que lo hicieron muy, muy bien, ¿eh? Así que esta experiencia se va a repetir. Yo, chicas, les aviso, ¿eh? Eugenia, Laura, te va a faltar mucho. Nos vamos preparando, entonces. Se van preparando, dice Laura Respiña. ¿Cómo te va, Laura? Bien, muy bien. La verdad que te extrañamos, Adrián. Igual. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo también extrañamos. Les extrañé mucho, pero tuve mucho trabajo. Me acordé, dije, uy, ya están haciendo el programa ahora. Pero bueno, estaba en la playa. Qué mal. Me había ido a la playa en Miami un par de días. Así que las extrañé mucho, pero me dijeron que salió fantástico. Después me decís con qué volvés. Hola, ¿cómo te va, Eugenia? Buen día. Eugenia Barrio Nuevo, la morocha que se incorporó a nuestro programa. Bien, todo bien. Vos te extrañamos la semana pasada, pero bueno, supimos manejarlo bien el programa, ¿eh? Sí, me dijeron que en realidad ellas hacen un programa también propio en otra radio de la competencia, pero no importa, igual lo promocionamos porque... ¿Radio? FM Patricios. ¿Hora? 19, sábados. ¿Se llama? Las Damas y los Vagabundos. Bueno, te das cuenta, son cuatro mujeres y un pobre infeliz. Entonces, están acostumbradas a manejarse con hombres y la tienen las cosas re claras y ellas llevan el programa adelante. Entonces, de ahora en más va a ser así el programa. A ver, vamos a hacerlo al revés. Laura, ¿con qué venimos hoy? Venimos con mucho cine. Agarró viaje, ¿te diste cuenta? Agarró viaje. No, no dudó, agarró, arrancó. No, vamos. ¿Con qué venimos? Con Woody Allen, Cannes, la película de Diana y Alfayer, ¿te acordás del accidente? Bueno, se hizo una película. Eso vamos a estar contando. Ya tenemos medio programa hecho. ¿Y vos? Y yo quiero hablar de la comida chatarra. De la comida chatarra y todo lo perjudicial que es y la propaganda que tiene, ¿no? Mucha buena publicidad, pero no buenos resultados. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de política, del clásico River Boca que se juega mañana. Bueno, un clásico completamente devaluado. Mauricio Macri, que ya tiene compañero de fórmula y ayer eligió para la Ciudad de Buenos Aires como candidata a vicegobernadora a Eugenia Vidal, la ministra de Desarrollo Social. Vamos a hablar del terremoto. Hoy hubo un terremoto en Costa Rica. Hace pocos días hubo un terremoto también en la zona de Lorca, en la ciudad de Lorca, en España. Vamos a hablar de la presidenta Cristina Kirchner, que va a ser necesaria, sí o sí va a ser candidata a la presidencia, pero ¿por qué está jugando con esta incertidumbre del problema comercial? Bueno, en fin, muchísimos temas. 8:05 de la mañana, pero la propuesta de siempre, comenzar con la mejor música. Vamos por ahí. auspician Para Gente Despierta. Cambia la gente, cambian los países, cambia el mundo, cambia la tecnología, cambian los looks, cambia la ropa, cambian los peinados, cambia la estética, cambian los campeones, cambian los perdedores, cambian los jugadores, cambian los presidentes, cambian las economías, cambian los sueños, cambian los proyectos. En fin, en 20 años pueden cambiar muchas cosas, menos la cuota de tu crédito hipotecario. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad, 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate, 0800 22 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Ante una operación inmobiliaria, necesitas mucho más que fe. Asesorate antes con tu escribano de confianza, que te dará todo el respaldo legal que siempre necesitas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1866, al servicio de la seguridad jurídica. Luz de giro. Luz de giro, doctor. Cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad. Velocidad máxima 60 kilómetros. 60 kilómetros por hora. Prioridad al peatón. Prioridad. Casco. Casco. ¿Respeto a las señales? Respeto. Manejar bien salva vidas. La responsabilidad es el mejor seguro. Provincia Seguros. Con el respaldo de Buenos Aires. La provincia. Para Gente Despierta. Las cosas. Las cosas. Como son. ¿Es cierto que Ollarvide va a estar en Bailando por un Sueño? Es lo que parece que le invitó, Marcelo Tinelli le invitó a... ¿A bailar? No, a ser jurado. A ser jurado, un mamarracho. Sí, la verdad que sí. Además, ¿qué puede, por más que se haya olvidado, qué puede hablar de baile? O sea, no es un papelón. Pero aparte además, lo acaban de amonestar por haber cantado con la Mona, sí. Jiménez. Ollarvide es incombustible, ¿no? Porque aparecieron imágenes terribles de Ollarvide en televisión y siguió siendo juez. Sí. Pero después cantó con la Mona Jiménez y lo amonestaron, le hicieron un llamado de atención. Me imagino que en Bailando por un Sueño... Que no va a aceptar, pero en realidad lo que dicen es que está viendo la posibilidad de sí o no ir a ser jurado en Tinelli. Ah, bueno. Todavía no es seguro, no. Está pensándolo, encima se da el lujo de pensarlo. Un juez chatarra, es un mamarracho. Bueno, escucha, vos querés hablar de la comida chatarra, ¿con qué nos venís? Sí, porque se presentó un proyecto para... Eugenia, a ver, contanos. Sí. ¿Se come o no se come? Se come. ¿Vos comés? Y la verdad es que estamos acostumbrados a comer comidas rápidas. Comidas chatarras, que significa que las tenemos muchas calorías en pocos minutos. Entonces nos genera una sensación de saciedad al instante. Lo que sí puede ser un poco placentero para nosotros, porque bueno, vas y comes, pero para nuestro organismo no es nada satisfactorio, porque tiene mucha densidad calórica, pero... muy pocos nutrientes. Mucha entonces, grasa. Sí, mucha grasa que después... bueno, es lo difícil de eliminar después que ya lo habíamos estado hablando. Yo lo que quería decir, yo cuando hacía dieta, ahora no estoy haciendo dieta, me dijeron que si yo me comía un Big Mac, tenía el alimento para todo el día. O sea, no podía comer otra cosa con la cantidad de calorías que tiene. O sea, con eso ya quedaba en cero. Claro, son más de 600 calorías entre la hamburguesa, las papas fritas y las gaseosas y los aderezos, superan los 600, las 600 calorías. Entonces, bueno, son escasas en hierro, calcio, todo lo que necesitamos en una alimentación correcta no lo tiene. Lo único que nos genera es esa sensación de... Pero ustedes no comen comida chatarra, se cuidan, ensaladita, ¿qué comen? No, a veces a mí me gusta comer comida chatarra. Yo te reconozco que sí, me gusta ir a estos locales de comida rápida. ¿Y sí, vos? Sí. A mí me gusta más, son más de las pastas, de los asados, de las milanesas, eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el consejo? ¿No comer? El consejo es no, tratar de no, no... Auspicia este programa McDonald's. No, no, y bueno, todo esto viene a cuento que se está por debatir que no se venda la cajita ciudad? Feliz. Ah, cierto, bueno. Porque lo presentó Quincabandié. Sí. Que se prohíba vender la cajita feliz a los chicos, por eso viene el tema. Claro, que no sea un incentivo, un juguete para que el chico consuma este tipo de alimentos. Porque se crean los hábitos también. Desde chico uno va creando los hábitos de sus hijos, de bueno, yo... Pienso en mi sobrina y digo, no, sí, es un incentivo, todos los colores, los juguetitos. Los chicos aman la cajita feliz, o sea, sí, quieren ir a comer ahí a McDonald's. Y después es difícil también decirles, cada vez que pasa uno cerca de un local, decirle no, no. Hay una película, Super Size Me, claro. Que el Moore que te muestra, que ponen a un tipo en un experimento a comer todos los días durante un mes, creo. Sí. Comida chatarra, y al tipo le van haciendo análisis y llega un punto y va empeorando, hasta a punto de explotar. Sí. Bueno, mientras nosotros hablamos, nuestra operadora, Rocío Alonso, está dándole fin a un largo, gigante, enorme budín, y estaba comiendo su último bocado, y encima me muestra el paquete, y el paquete, que tiene una extensión de 35 centímetros, ya está vacío. Rocío, vamos Rocío, vamos con eso. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. So slashed and torn. Oh, para gente despierta. Las cosas como son. Vamos con algunas pastillitas políticas. Macri eligió como candidata suya, como segunda suya para la elección porteña, a María Eugenia Vidal, la ministra de Desarrollo Social. ¿Por qué? Muy simple respuesta, porque como ministra de Desarrollo Social es la que tiene más contacto con los sectores más bajos de la ciudad. Y Macri necesita el apoyo de esos sectores para ganar una elección que se le plantea difícil. Una elección que se plantea difícil por algunos errores que cometió Macri, que no supo instalar definitivamente su candidatura presidencial, dudó y después la bajó, se le escaparon sus socios políticos, y también se le planteó difícil porque en alguna medida el kirchnerismo fue penetrando en la ciudad. Hay tres candidatos en la ciudad, Tomada Filmus y Amado Boudou. Todo se perfila para que el candidato sea Filmus, y de alguna manera el kirchnerismo fue penetrando en la ciudad. Si bien Macri está mejor en las encuestas que los candidatos kirchneristas, en definitiva la opción fue tratar de traccionar votos de esos sectores que naturalmente parecerían alejados del PRO. Es el motivo de la elección. ¿Quién ganó y quién perdió? Ganó de alguna manera Rodríguez Larreta, que es el jefe de gabinete, porque si bien él aspiraba a ser el jefe de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, no podía ya aspirar al cargo desde que Macri se bajó de la presidencial y quiso ir él, pero María Eugenia Vidal es una persona de cercana del entorno de Rodríguez Larreta. En la puja que existe siempre entre Rodríguez Larreta y Michetti, ganó Rodríguez Larreta y perdió Michetti. Es el por qué eligió Vidal y quién ganó y quién perdió esta decisión de Vidal. Y el otro tema político importante de la semana fue esta... ¿cómo llamarlo? Este discurso o estos discursos que viene sosteniendo Cristina Kirchner, donde dice que por ahí no es candidata, que no tiene ningún interés en ser candidata, que para ella es un renunciamiento. Entonces la pregunta es, ¿Cristina Kirchner va a ser candidata o no va a ser candidata? La primera respuesta es sí, va a ser candidata. ¿Por qué entonces este discurso reiterado de Cristina Kirchner, que pone en duda su candidatura y que a su vez amonesta a los gremios, amonesta a la CGT, dice que si la CGT la sigue presionando, ella no va a ser candidata? ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque el gobierno descubrió que es más fácil para ella, que fue viuda, que es viuda, hacer campaña desde la victimización. No quiero ser candidato, tengo toda mi trayectoria hecha. Si lo hago, lo hago como un renunciamiento. Este es el discurso que tenía Evita Perón hace 50, 60 años atrás. Es el mismo discurso de Eva Perón llevado al 2011. Hacerlo desde el renunciamiento. No soy, no quiero ser, pero lo hago por ustedes y me sacrifico por ustedes. El papel de víctima. ¿Y por qué amonestar o por qué ponerle un límite a la CGT? Porque si no se lo pone ahora, no se lo pone nunca más. Es decir, frente a un Moyano que no para de reclamar, que incluso quería ir por la distribución de ganancias en las empresas, si el gobierno le concedía a Moyano la participación de los trabajadores en las ganancias en las empresas, un proyecto de ley de la CGT, ese iba a ser un éxito político enorme para Moyano. Enorme. Demasiado poder para Moyano. Por eso Cristina Kirchner salió a ponerle límite a Moyano ahora, antes que sea muy tarde para ella. Y a su vez le está creando dentro de la CGT un frente interno donde aparecen ya disidentes de Moyano, algunos que nunca estuvieron con Moyano, como Barrio Nuevo o Gerardo Martínez, el de la UOCRA. Y por otro lado aparecen fisuras dentro del moyanismo. Por ejemplo, Omar Viviani. Omar Viviani está tomando paulatina distancia. Viviani es taxis. Uh-huh. Está tomando paulatinamente distancia de Moyano. El proyecto, lo que está imaginando el gobierno para el año próximo es una CGT sin Moyano, con una conducción más alineada con la Casa Rosada, una conducción no como la de Moyano, que de tanto en tanto sale a confrontar para tratar de ganar menos poder. Quieren un socio incondicional, no un socio 50 y 50, sino un socio minoritario, incondicional y muy obediente. ¿Cambiamos de tema? Cambiamos. Porque eran dos pastillitas, para no aburrir. Bueno, vamos con la historia de los cuchillitos. La mejor película, un cuchillito. La película que no hay que ver, cinco cuchillitos.

Radio Palermo. Escúchanos todo el día. 93.9. Subí el volumen y entérate. Solo para gente despierta. Ocho y media y estamos con la información. Íbamos a venir con vos, Laura, pero dejamos para después porque vos descuartizás todo. Entonces, como Laura te destruye, primero vamos a hablar del deporte porque hay mucho, mucha información del deporte. ¿Cómo te va, Adrián? Habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, escúchame, tenemos mucha información hoy sobre rugby, ¿qué tenemos? Fútbol, mañana el Superclásico. Exactamente, tenemos un poquito de todo. Siempre un mix como para que la gente esté informada en este fin de semana muy deportivo. Federico, ¿con qué empezamos? Federico Graes, para los oyentes que no le reconocen todavía la voz, pero que está todos los sábados con nosotros. Federico, ¿con qué comenzamos? Y bueno, empecemos como siempre con la fecha, este país muy futbolero. Bueno, River Boca mañana. Así es, mañana es el gran clásico del fútbol argentino, jugará River y Boca a partir de las 4 de la tarde en la Bombonera. Será dirigido por Héctor Baldassi, el partido será arbitrado por Héctor Baldassi. Boca, hay una cuestión bastante importante. Palermo juega su último superclásico, el último superclásico de su carrera. Palermo se retira a final de este campeonato. Palermo es el máximo goleador de la historia de Boca, así que vaya mérito, ¿no? 233 goles tiene el jugador argentino. Qué mal que le pagan los hinchas de Boca, ¿eh? Porque un tipo que estuvo en las malas un tiempo y lo chiflaban, lo silbaban. Y sí, sin embargo, bueno, el máximo goleador, qué mal que le pagaron. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay que ser agradecido. Bueno, Martín jugará su último superclásico mañana. Te tiro un par de gatitos. Ha jugado 31 partidos con River Palermo, contando torneos locales, internacionales y amistosos. Le hizo 17 goles Palermo a River. Así que, la verdad, un verdadero animal. Su primer gol fue en 1997, el 25 de octubre, en el Monumental. Así que se ha pasado un tiempo, todos hemos envejecido un poco. Inclusive él tenía 24 años en esa época, así que ahora está al punto del retiro. Bueno, Boca-River, 4 de la tarde, un par de cositas. Riquelme jugará en Boca, había salido la semana pasada, el domingo en la paternal, tenía una carga en el aductor, lo cuidaron en la semana, finalmente Riquelme va a estar, estos partidos no se los pierde el jugador de Boca. Y en River, JJ López, el entrenador del equipo millonario, relegó a Diego Bonanote, lo sacó directamente, ni siquiera, no es que no va a ser titular, ni siquiera va a estar en el banco, no lo concentró. No fue ni concentrado, Bonanote se va a fin de este campeonato a Málaga de España, así que suena a castigo esto porque Bonanote ya había mostrado un par de actitudes bastante desagradables para con el entrenador, que lo había sacado en un par de partidos. Bonanote no le pone buena cara al Negro López, así que... Federico, ¿vos sí te estás moviendo? No. Porque por momento se va la onda, se va la señal. No, me quedaré quieto entonces. Bueno, a ver, quédate quieto. Federico, pronóstico para mañana, River Boca, arroja un resultado. Bueno, yo creo que es difícil lo que me estás pidiendo, pero me parece que es un empate. Un empate, ¿no? Sí. Un desastre. Bueno, Godoy Cruz le ganó a Quilmes. Así es, Godoy Cruz ayer en San Luis le ganó a Quilmes 2-0 y quedó a un punto del puntero del campeonato, que es Vélez Sarsfield. Seguirá siendo puntero Vélez luego de esta fecha, más allá de su resultado y de los otros resultados. Vélez es el puntero, está en Copa Libertadores. Godoy Cruz ganó en San Luis 2-0. Ayer también se iba a jugar Colón Huracán antes de este partido de Godoy Cruz, pero se suspendió una fuerte tormenta en Santa Fe, un par de rayos. Recordamos que a principio de año en un entrenamiento de Racing cayó un rayo y lamentablemente mató al médico, al masajista del club de Avellaneda. Así que se tomaron las precauciones correctas, me parece, y se jugará hoy a las 8 de la noche este partido. Los Pampas le ganaron en Sudáfrica el primer título, ¿no? ¿Lo viste el partido? Así es, sí. Los Pampas le ganaron a los Blue Bulls en Sudáfrica. Se quedaron con la Vodacom, así se dice, Vodacom Cup. Los Pampas son el primer equipo profesional del país, recordamos. Vodacom, para el que no sabe lo que es, Vodacom es una marca de... Vodacom es el auspiciante. Es el auspiciante de celulares. Así es. Y para los que no saben... El rugby en la Argentina es amateur, obviamente los jugadores nacen de los clubes, no se les paga, entonces, bueno, este es el primer equipo profesional que fue mandado a Sudáfrica. Hay también, ¿no?, como un tufillo a polémica en todo esto. Es muy tradicional el rugby, entonces desde algún sector se le recrimina, ¿no?, que haya un equipo profesional. Bueno, la cuestión es que los Pampas marcaron un hito, han quedado en la historia del rugby argentino, y 13 Pampas han sido designados por el Tati Filan, que es el entrenador de los Pumas, que estamos en año de mundialista en el rugby, así que han sido designados, así que los Pampas le han dado frutos a los Pumas, y veremos qué es lo que pasa. Muy bien, Federico Graetz, con toda la información del deporte todos los sábados. Gracias, Federico, otra vez, y el próximo sábado a ver si podemos tener una comunicación un poquito mejor, porque la onda costaba, ¿eh? Bueno, veremos, el teléfono puede ser que falle. Sí, puede ser que esté fallando el teléfono. Federico Graetz, toda la información del deporte, como todos los sábados, muchísimas gracias. 8:34. Subí el volumen y entérate. Solo para gente despierta. Muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para poder ser reina, Laura. Así es, igual a mí me cae muy bien Máxima, me parece un ejemplo en todo sentido, y ella además es muy simpática, es muy agradable, ¿no? Tiene una imagen así, siempre sonriente, es alegre con sus hijas. A mí me llamó la atención hace poco, vi una foto. Ese es sueño de todas las chicas, ¿eh? Agarrar el príncipe azul y encima que te convierta en reina. Pero mira, tiene esa cosa, porque que... Vanucci intentó agarrar a Garfunkel y se le escapó Garfunkel. No pudo. Pero no llegó, no alcanzó. Pero esta lo agarró al príncipe azul. Y encima la corona holandesa admite ahora el parlamento que ella puede ser no princesa, sino reina. Sí. Si Guillermo es rey, ella va a ser reina, ¿no? Sí, es una buena decisión porque la ponen en un lugar, es la esposa. Entonces es lógico que pueda ser reina si él es. Sí, pero no sé si en todas las monarquías es así, me parece que no. No, son príncipe consorte. Claro. Así que es un estamento el más. El esposo de la reina inglesa es el príncipe. Es claro. El príncipe consorte. Sí, yo lo que quería comentar es que la vi hace poco en una revista de estas sola, estas revistas europeas, y estaba Máxima llevando a sus hijitas al colegio primer día de clase, ¿no? Y la veías como una mujer normal, sí, bueno, por supuesto, muy bien vestida y eso, pero, digamos, ella como que tiene una imagen de que es una familia más normal, ¿no? Como no tan, tan alejada de la realidad, digamos. Claro, no como la inglesa. Claro. Donde Kate le va a costar hacer el... Si quieren que Kate sea esta chica, le va a costar, porque si el hermano aparece desnudo, la hermana, como vos decías, haciendo tobles, le va a costar a Kate imitarla, ¿no? Sí, ella le pusieron de ejemplo, que vos tenés que hacer como Máxima. Tenés que copiar a Máxima en lo que puedas, ¿no? Sí, en nivel de imagen. Mira Eugenia, ella sueña, ¿eh? Te mira y dice, sí, ¿cómo hago para enganchar un príncipe así? Es que es lo que igual desde chicos nos vienen todos los cuentos. Son de engancharse al príncipe azul que te salva y... Igual siempre y te una saca busca... de Buenos Aires, de los piquetes, te saca de todo esto. Uno siempre en el fondo busca un príncipe azul. No sé si de esa categoría, pero bueno, siempre estás esperando, ¿no? Algo... Bueno, Laura, a ver, contame. Vamos con los cuchillitos. Vamos películas, con los cuchillitos. Consejos. ¿Qué películas no sobreviven? Primero las que no sobreviven. Mirá, las que matás, las que tiramos... Ahí, a la trituradora. No hay mucho para ver en cine hoy, si vos querés ir, pero hay dos películas que sí recomiendo, que son la de Woody Allen, Si la cosa funciona. Trabaja Larry David, ¿viste? Larry David fue el creador de Seinfeld, esa serie tan divertida. Sí. Bueno, él hace esta película, la película es del 2009, es una película vieja de Woody Allen, digamos, él ya tiene dos más, tiene la última que presentó en Cannes, que es Medianoche en París. Sí, se la pasa filmando. Sí, no todos para los años hace filmar. Una película él. Y de lo que dicen los críticos es que él como que se reitera mucho. Pero los que nos gusta Woody Allen, a mí me encanta, me divierto ¿dónde muchísimo. ¿Dónde está viviendo ahora Woody Allen? Él vive en Nueva York. ¿Sigue viviendo sí, en Nueva sí, York? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que filma en otras ciudades. Por ejemplo, él siempre toma una ciudad como referencia. Viste que él siempre filma en Nueva York. Ahora se... Pero no se vive a Londres hace unos años. Hace unos años vivía en Londres. Ahora está de nuevo en Nueva York. Después se instaló un tiempo en Barcelona también. Claro. Y ahora, bueno, esta última película, Medianoche en París, la hizo, por supuesto, en París, y para como exaltar todo lo que es esa ciudad. Pero esa es la que presentó en Cannes, esa todavía no la podemos ver. La que sí podemos ver en cine, Si la cosa funciona, es una película en la que Larry David personifica casi a Woody Allen. Es decir, el emblema del pesimismo total. Es un tipo que vive solo, un tipo grande, y que, bueno, por esas cosas del azar que tiene Woody Allen en sus films, recibe en su casa a una chica, que es una chica sureña, muy humilde e inocente, y bueno, a partir de ahí le va a cambiar la vida a él. Joven, y bueno, le va a cambiar mucho la vida, a pesar de que él va a seguir con su pesimismo, pero es muy graciosa. Claro, él siempre se representa en alguno de los personajes. Sí, en este personaje es él, o sea, realmente es vos ves a Woody Allen, con los miedos, los pesimismos, la negatividad, es muy graciosa. La culpa. Sí, la culpa. Otra película. Otra película, Culpable o Inocente. Culpable o Inocente con Matthew McConaughey, sí, muy buena. Y Marisa Tomei, es una película de, digamos, de abogados, de juicios. Es un abogado penalista que tiene que, por esas razones del destino, tiene que defender a un culpable, que no es la primera vez que le pasa. Pero este culpable tiene características muy fundamentales. Le miente a su abogado. Ya empezamos arrancando con que él le miente. Y bueno, a partir de una serie de cosas que él empieza a descubrir, se da cuenta que es culpable y que lo están embarcando en una trama, digamos, como para poder salir libre. O sea, está haciendo todo como para que este abogado lo deje libre y también incriminarlo a él en uno en el crimen, ¿no? Es entretenida. Muy entretenida. Son 2 horas de película que te llevan... Tenés que estar muy atento porque, bueno, por ahí te perdés una parte y después ya no entendés nada. Ah, es larga. Porque 2 horas dura. Igual se pasa rápido porque es muy muy atrapante el argumento. Hay cosas, la verdad, que son inesperadas. Es Hollywood, ¿no? Aclaremos, no es una película de cine europeo, es una película para ir a pasar sí, el rato. Rápida, sí, rápida, entretenida, efectista. Ágil, efectista, ágil. Sí, sí, sí, sí. Así que yo esa la recomiendo, Culpable o Inocente. Muy bien, Culpable o Inocente y la ¿y otra? Si la cosa funciona. Y Si la cosa funciona. Las dos recomendaciones de Laura Regina, Si la cosa funciona y Culpables e Inocente. Muy bien, veremos. And now I know my Auspiciaron para gente despierta. Cambia la gente, cambian los países, cambia el mundo, cambia la tecnología, cambian los looks, cambia la ropa, cambian los peinados, cambia la estética, cambian los campeones, cambian los perdedores, cambian los jugadores, cambian los presidentes, cambian las economías, cambian los sueños, cambian los proyectos. En fin, en 20 años pueden cambiar muchas cosas, menos la cuota de tu crédito hipotecario. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad, 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate, 0800 22 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Ante una operación inmobiliaria, necesitas mucho más que fe. Asesorate antes con tu escribano de confianza, que te dará todo el respaldo legal que siempre necesitas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1866, al servicio de la seguridad jurídica. ¿Hola? Hola, gordo. Bueno, te quería avisar que para atender el celular te vas a comer una cuneta gigante, gigante, vas a romper el eje delantero y nos va a salir un montón de platita. Bueno, un beso, gordi. Si vos no prestás atención, nadie te va a avisar. La responsabilidad es el mejor seguro. Provincia Seguros. Con el respaldo de Buenos Aires. La provincia. Para gente despierta. Las cosas. Las cosas. Como son. Y 49, todavía gente despierta, no termina. Varias. Una policial en Mendoza asesinaron a un empresario en una salidera porque fue a buscar retirar dinero del banco, 20 mil pesos, finalmente no lo retiró. Seguramente hubo un entrenador cuando salió del banco. Los asaltantes no estaban enterados de que no había sacado el dinero. El entregador no les avisó. El hombre entonces les intentó decir, pero igualmente lo balearon al empresario y lo mataron. Segunda policial. Un tema ya casi de judicial histórico, el asesinato de María Marta Belsunce, donde ahora le están imputando también haber estado en la escena del crimen a Irene Hurtig. Siempre se dijo esto, pero Irene había negado haber estado en la escena del crimen, decía que había estado la masajista, que ella no, que llegó después, pero finalmente se encontró hace ya tiempo una grabación de una comunicación telefónica con una un servicio de emergencias. Y donde se escucha la voz de Irene Hurtig. Ahora ella dice que es inocente. Qué crimen loco, ¿no? Después de tantos años todavía no haberse descubierto un hecho que pasó hace 12 años. Dice 11 años. Es muy extraño. Para mí es como una especie de cofradía entre la familia que no quieren decir por qué la mataron, pero medio que son todos un poco culpables, ¿no? Me parece. Claro, Carrascosa igual está preso, el marido. Sí, sí. Fue condenado y está preso por encubrimiento, no por autor del homicidio, ¿eh? O sea que no se sabe finalmente quién fue que la mató. No, igual lo que yo creo que debe haber sido un crimen violento, no nada premeditado, por cómo se escuchaban las voces estas en la grabación, ¿no? Están como desesperados viendo qué hacen. O sea, no lo pensaron, no lo planificaron, pero terminó en eso. Sí, y después quisieron cubrirlo de alguna manera y bueno, les fue bastante mal, ¿no? O bien, no sé, mal o bien, no sé. Bueno, sí, llevan 11 años y todavía sí. No solo preso, así que... Sí, sí. Los autores de hecho la sacaron barata hasta ahora. Bueno, justifican las trabas de productos brasileños y crece el conflicto. ¿Cómo es el conflicto? En pocas palabras, ¿cómo es el conflicto entre Argentina y Brasil? ¿Qué significa? A ver, la Argentina le exporta muchos productos a Brasil y Brasil le exporta muchos productos a la Argentina. Pero la balanza comercial es favorable para Brasil. Quiere decir que Brasil le está exportando más, nosotros compramos mucho más a Brasil que lo que nos compra Brasil. ¿Qué hizo Argentina? Claro, Brasil produce de todo. Entonces le compra menos a Argentina porque producen adentro. Pero la Argentina continuamente le quiere exportar a Brasil, parte del Mercosur. ¿Qué hizo, en pocas palabras, qué hizo la Argentina? Ponerle barreras a los productos de Brasil. Viene diciendo ya hace meses la Argentina, le puso licencias para arancelarias. No le pone aranceles. Con distintas excusas frena el ingreso de productos brasileños. Entonces los productos industriales brasileños se quejan de que no le pueden vender a la Argentina. ¿Qué hizo Brasil esta semana? Se hartó, Dilma Rousseff se hartó, dijo, bueno, basta. Si no dejan en Argentina que entren productos brasileños, nosotros no vamos a dejar que ingresen a Brasil los autos que se fabrican en Argentina. Y se armó un lío porque la industria automotriz produce buena parte de la producción. A ver, el 80% de las exportaciones de los autos que se fabrican en Argentina, de todos los autos que se fabrican en Argentina, el 80% que se exporta va a Brasil. De todo lo que se exporta, el 80% es para Brasil. Las automotrices argentinas producen mucha cantidad de autos pensando que algo de esa cantidad se vende en el mercado interno y el resto va al mercado brasilero. Y Dilma dijo, basta. Débora Giorgi le mandó una carta al ministro de Economía brasilero, una carta bastante caliente, bastante picante, estaba de acuerdo la presidenta Cristina Kirchner, y el ministro de Economía brasilero le contestó, acuso recibo de la carta. Chao, si quieren venir a discutir, vengan a Brasil. En esta puja el que pierde hasta ahora es Argentina, porque nosotros necesitamos el mercado brasilero. Y ya se está acercando nuestro compañero Ovidio para encarar el siguiente programa, ¿eh? Ahora en unos instantes ya estamos con él. Bueno, pero como siempre, la propuesta de la mejor música. Subí el volumen y entérate. Solo para gente despierta. Bueno, ¿qué hablamos esta mañana? Hacemos un resumen. Vos nos hablaste de la comida chatarra. Sí. Y del proyecto de ley, ¿sí? De Cavandier, sí, que por, si no se aprueba, por lo menos que se debata, que sepamos que no hay que llevarlos tantos a los chicos a comer. Vos tampoco comías mucho. Yo no como nunca comida chatarra, pero Eugenia nos aconseja no comer comida chatarra y que se apruebe. Ella está en favor del proyecto de Cavandier. Que no haya cajita feliz. Claro, que no se incentive a los chicos a ir a comer con juguetes. Bueno, nos recomendaron dos películas para ver, Laura. Sí, dos son películas. Si la cosa funciona, de Woody Allen, y Culpables e Inocentes. ¿Y qué hablamos durante esta mañana? La compañera de fórmula Mauricio Macri es María Eugenia Vidal, la compañera ministra de Desarrollo Social. Te explicamos por qué la eligió para estar más cerca de los sectores más bajos de la sociedad, porque encara Macri una elección muy difícil. Hablamos también del crimen de María Marta Belsunce y que ahora le están imputando a Irene Hurtig. También, bueno, el caso Carrascosa, ¿no? Hasta ahora Carrascosa es el único detenido que está en prisión. Mañana se juega el superclásico River Boca, un pronóstico de nuestro experto en deporte, Federico Graetz, que anunció un empate. Igualmente los dos son terribles, juegan muy mal. Y Riquelme, que es un patadura, por más que a muchos les guste Riquelme. ¿Viste? Riquelme para mí es esos tipos que se lesionan siempre. Por eso veo que Ovidio, ¿cómo te va? ¿Vos sos de Boca? ¿Te gusta Riquelme? ¿Sos de los fanáticos de Riquelme? No. ¿No sos de la onda de Pagán y esta cosa? No, en menos absoluto. Si no, me mata. Solo me parece que patea bien. Patea bien. Sí, sí. Y arma bien. Y arma bien, tiene un concepto interesante. Lo que pasa es que no rinde parejo, ¿no? No le gusta la marca, obviamente. Entonces, si lo marcan mucho, se incomoda. Ovidio, ¿con qué venimos hoy? Y yo creo que la noticia de la semana... ¿Cuál es? Pasa por el discurso de la presidenta. ¿Qué discurso? ¿Vos creés que Cristina va a ser candidata o no? Yo estoy absolutamente convencido. Y que más sí. Me parece que ese discurso... tiene una lectura posible como el discurso de lanzamiento. Yo creo que sí, creo que se da pie a varios a varias interpretaciones, ¿no? Por un lado, un operativo clamor, yo quiero ser candidata, pero necesito que todos me apoyen. Tal cual. Y ya se va a alargar el operativo clamor. Esta semana reúne Scioli en la provincia de Buenos Aires, reúne a todo el PJ, lo va a alinear justamente para iniciar el operativo clamor en favor de Cristina. Y por otro lado, Cristina se coloca en la posición de víctima y dice, bueno, yo ya hice todo, Si de ahora en más soy candidata a presidenta, no es porque quiero, sino porque ustedes me necesitan, ustedes me lo piden. Es un sacrificio personal. Es la posición de viuda que pasó ahora, se está transformando en la posición de víctima. Es más fácil hacer campaña desde ahí que desde la agresión, me parece. Decididamente. Además, hay un clarísimo mensaje, creo yo, a sectores medios, a muchos, no sé si no somos mayoría, los que militamos en el hartazgo. Es tan difícil la vida hoy en Buenos Aires. Sí, está tan crispado toda la sociedad. Nos olvidamos, creo que este va a ser uno de los temas centrales a desarrollar en un ratito nada más. Nos hemos olvidado del diálogo. Exactamente. Mi amigo, hoy embajador en Francia, Aldo Ferrer, era un hombre de consulta permanente para mí porque era beber en una fuente de sabiduría, no solo económica, ¿no? Y permanentemente decía, este aspecto va bien, este va regular, pero hay uno que no corregimos: la falta de diálogo, la incapacidad para dialogar en cualquier nivel. Los argentinos tenemos incapacidad para dialogar, para escucharnos y para generar soluciones, porque acá los problemas se acumulan y no hay soluciones a los problemas. Eso es lo que a mí me llama la atención. Por ejemplo, en cosas sencillas, la inseguridad, o relativamente sencillas, porque en definitiva la inseguridad es un tema de calle, es algo bastante visible, vos sabés, la policía sabe dónde está la droga, sabe dónde están los delincuentes, tiene que haber una solución, buena o mala, no hay ninguna. El problema del tránsito, no hay ninguna. Hay que construir una carretera, no se construye. Problema de los hospitales, todos sabemos que faltan medicamentos, gasas, lo más elemental, tampoco hay solución. Es decir, somos una sociedad que nos generamos discusiones, pero no generamos entendimientos, no generamos diálogos y no generamos soluciones, que es consecuencia de eso, me parece, ¿no? Es casi imposible la vida política sin diálogo. El Así diálogo es. Implica la discusión política y, en definitiva, la generación de políticas. Bueno, así concluye Gente Despierta, que lo incorporamos, también estamos incorporando vídeo al pase a nuestro programa, ¿viste? Cada vez tratamos de ir sumando, así que todo comience bien temprano, pero el nuestro es un programa excitado y te vamos a dejar ahora sin excitación. Y para el pase nos vamos con buena música. Pero chau, gente hasta el despierta, gente y con despierta. Gente despierta, así es, muy bien. Gracias, Ovidio. Gracias. 8:59, gracias Laura, gracias Eugenia Barrio Nuevo. Adrián Ventura, quien les habló, que de vez en cuando está con ustedes y muchas veces falta y dejan a las chicas acá, las diosas que se ocupan de todo. Gracias también Federico, que sale por teléfono con nosotros. Chau, hasta, y Rocío Alonso, nuestra operadora. Hasta el próximo sábado, chau. RPLM Radio Palermo. R de Radio. PLM de Palermo. El desayuno, la ropa, te la elegís vos. Del resto dejá que nos encargamos nosotros. Caro. Tiene que ver con el crimen de Mariano Ferreira. La jueza decidió que Pedraza siga preso en el penal de Ezeiza. Bienvenido Sergio Solón. Nos vamos a pelear hoy otra vez. ¿Qué tal? Muy buen día. Y hay argumento, hay ring. ¿Se tira espuma a la pista o es abrís la, lo pasás a buscar y dices, mira, estoy nada más que con espumita? ¿Qué es la fiesta de la espuma? Aclaremos. Bueno, pórtense un poquito mal y diviértanse, chicas. Impacto a la mañana. Noticias, información, pero sobre todo, buena onda. Impacto a la mañana. Soy Roberto Bobby Mena y te espero de lunes a viernes de 7 a 9 en Impacto a la mañana. Clásica y eterna. Los miércoles a las 19 horas. Clásica y eterna. Una cita con la mejor música clásica. Disfrutando de arias célebres.